explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El Explicador, corazón resistente. En historia de la ciencia, utilidad. En A la velocidad de la luz, límite definitivo. Células polarizadas, paradoja eléctrica, nombres cósmicos. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 20 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo hacemos porque usted quiere y como usted quiere. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Es muy fácil ver una célula al microscopio. Todo lo que tiene que hacer es, ya se lo he comentado muchas veces antes, agarrar el microscopio de juguete que le regaló a su hijo. Toma usted el microscopio de juguete. Toma usted una cebolla, un poquito de violeta de genciana o de yodo y un poquito de paciencia. En un portaobjetos, allí pone una piel de cebolla con un poquito de agua, que no se seque. Luego le pone una gotita de violeta de genciana o de yodo. La deja usted unos pocos minutos, un par de minutos, y luego lava con agua. Da la impresión de que se va toda la violeta de genciana. Cuando usted pone al microscopio el portaobjetos con la piel de cebolla, usted va a ver algo que parece una pared de ladrillos. Cada ladrillo es una célula y en el centro va a haber una bolita, el núcleo. Las células parecen no tener derecho y revés. Las células parecen ser no polares, como dirían los físicos. Es decir, no tienen un lado diferente de otro. Pero la realidad, y esto lo sabe un biólogo razonablemente bueno, las células sí tienen polaridad. Hay una parte de adelante y una parte de atrás en las células. Y esto es lo que ayuda a conformar un cuerpo entero. Las primeras células de un ser vivo, por ejemplo, las primeras células que lo formaron a usted, eran no polares. No tenían ninguna diferencia de vistas desde cualquier lugar. Pero según se fueron dividiendo, según empezó a crecer el óvulo fecundado, las células empezaron a adquirir polaridad. Empezaron a crecer de algunos lugares, de algunas partes, y de otras partes se quedaron con la forma que tenían. Al empezar a cambiar de forma, las células también comenzaron a especializarse. Algunas células se convirtieron en células musculares, otras en células que forman vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso no es muy bien entendido. Se ha observado mucho, pero no se entiende lo suficientemente bien, y es una verdadera lástima. Si pudiéramos entender bien este proceso, se nos haría más fácil repetirlo a voluntad. Por ejemplo, pierde usted un brazo en un accidente. La información genética para hacer crecer un brazo nuevo está en cada una de las células de su cuerpo. Sin embargo, no sabemos cómo activarla. En parte, no sabemos cómo conseguir que las células comiencen a reproducirse y a tomar su lugar. Y para que tomen su lugar necesitan polarizarse. Sabemos que las células, cuando se polarizan, concentran ciertas sustancias en su membrana. Si usted mide la concentración de ciertas sustancias en la membrana de una célula polarizada, va a ver que estas sustancias son más comunes en un lado que en otro de la célula. Un grupo de investigadores dirigidos por la doctora Rong Lee, del Instituto Stowers de Investigación Médica en los Estados Unidos, acaba de publicar en la revista Nature Cell Biology, una revista de la editorial Nature que se dedica a pura biología celular, un trabajo muy interesante en el que hablan de una sustancia, es una proteína, que bueno, no tiene nombre, hay decenas de miles de proteínas en la membrana, en el cuerpo de una célula común y corriente. Por eso es que los nombres que se le dan a estas proteínas son números de catálogo. No, ya bastante tienen los biólogos para tratando de averiguar para qué sirve cada moleculita, como para además romperse la cabeza poniéndoles nombre. Esta molécula en particular se llama CDC42. Esta proteína existe tanto en los seres humanos como en un montón de otros organismos, por ejemplo en la levadura de cerveza. Los investigadores de la doctora Lee trabajaron sobre células de levadura de cerveza. Pero lo que encontraron allí vale también para nosotros y para muchos otros organismos, si no es que todos. Resulta que esta proteína, la CDC42, cuando una célula no está polarizada, está tirada al azar en la membrana de la célula. Usted encuentra una cantidad más o menos constante de CDC42 en toda la superficie de la célula. Cuando se activa esta proteína, y todavía no entendemos por qué se activa, cuando comienza a realizar reacciones químicas, esta proteína aprovecha el microesqueleto de la célula, porque debe saber que las células tienen un esqueleto que está hecho de proteínas flexibles, no de hueso, y comienza a viajar por la membrana. La CDC42 se comienza a concentrar en ciertas zonas de la membrana. Cuando la célula está totalmente polarizada, usted encuentra mucho CDC42 de un lado y nada del otro. El CDC42 de alguna manera estimula el proceso que hace que una célula empiece a cambiar de forma y comience a especializarse. Si llegamos a averiguar los secretos del CDC42, en un intervalo de tiempo no muy largo, se podría hacer realidad lo que hasta ahora es una fantasía que aparece en muy pocas novelas de ciencia ficción: la posibilidad de hacerle crecer un brazo, un hígado, un ojo, una oreja nueva a una persona que los ha perdido por enfermedad o accidente. Por otro lado, muchas personas piensan que la solución a los problemas de contaminación ambiental, destrucción ecológica, etcétera, está en la tecnología. Y esto es parcialmente cierto. Mientras siga creciendo la población humana, el problema no se va a poder resolver. Primero hay que resolver el problema de sobrepoblación y luego, por medio de la tecnología, resolveremos el problema de la contaminación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tennessee en Knoxville, Alabama, acaban de hacer un estudio bastante profundo sobre lo que pasaría en China si todos los automóviles de gasolina que hay en la actualidad, y que son muchos y que contaminan mucho, se volvieran automóviles eléctricos. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Que los problemas de contaminación aumentarían de una manera muy notable. ¿Cómo? ¿Con carros eléctricos? Sí. Christopher Cherry, que es profesor asistente de ingeniería civil y ambiental, y un estudiante del doctor Cherry, Xunyuan Li, se pusieron a estudiar cómo se produce energía en 34 ciudades chinas importantes. Y empezaron a analizar las causas de los problemas de contaminación que tienen estas ciudades. Estos problemas de contaminación son producidos en buena parte por partículas suspendidas, porque hay cositas muy pequeñas que flotan en el aire. Estas cositas son producidas por la quema de carbón y otras sustancias. Estas sustancias se queman en grandes cantidades en China para producir electricidad. En la actualidad, el 85% de la electricidad generada en China es generada por la quema de combustibles fósiles. De este total, el 90% se genera por la quema de carbón. Cuando se quema carbón, se producen muchos contaminantes. Para generar la electricidad necesaria para que se muevan todos esos automóviles eléctricos, sería necesario aumentar en mucho la quema de carbón, que es la única fuente de energía de fácil acceso que tiene China en la actualidad para generar electricidad a gran escala. El resultado es: usa usted automóviles eléctricos en forma masiva, contamina más. La tecnología puede ayudar a resolver los problemas de contaminación definitivamente, pero solo si nos comportamos nosotros, los seres humanos, de manera responsable. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Antes de pasar a la nota principal, déjeme decirle que la Unión Europea, que tiene un programa espacial muy activo, todavía no lanza gente al espacio, pero sí lanza muchas cosas automáticas, satélites artificiales, por ejemplo, cuenta también con unos aparatos que se llaman vehículos de transferencia automatizada. Estos satélites artificiales dirigidos van cargados con comida, con aire, con correo, con todas las cosas que se necesitan para mantener la vida y la comodidad en la Estación Espacial Internacional. Estos módulos fueron diseñados para pegarse a un módulo fabricado por Rusia. Rusia tiene una experiencia amplísima en el espacio, entre muchas otras cosas, diseñando naves de acoplamiento automáticas. Gracias a estas naves, que solitas se van acercando a una estación espacial y se engarzan en ella, en una escotilla diseñada especialmente para esto, es que fue posible mantener bien provista la estación espacial Mir, la estación más grande que tuvo la Unión Soviética y la última que tuvo. La Mir duró más que la Unión Soviética. Está el caso de un astronauta que se subió a la Mir como ciudadano soviético, se quedó más de un año allí, y cuando bajó ya no era soviético, ya había desaparecido la Unión Soviética. Estas naves de aprovisionamiento automático fabricadas por la Unión Europea usan en buena parte la tecnología rusa para acercarse y acoplarse con la estación espacial. Tienen nombre, se han fabricado varias, hasta ahora se han fabricado 5 de estas naves. La última, que es nuevecita, acaba de ser bautizada con el nombre de Georges Lemaître. Hay varias fotografías de él, lo ve usted vestido, pues como se viste un sacerdote, traje negro con su cuellito blanco, y atrás de él hay un pizarrón lleno de fórmulas bastante pesaditas, las fórmulas de la teoría general de la relatividad. El señor no solamente era un sacerdote ordenado, sino que además era astrofísico. Y bueno, Georges Lemaître es el primer autor de la teoría de la gran explosión. Agarró las fórmulas de la relatividad y dijo, ¿saben qué? Y aquí se los demuestro matemáticamente, si Einstein está en lo correcto, necesariamente, a fuerzas, tiene que existir un origen para el universo. Lemaître, belga, no ha sido todo lo reconocido que se debería. En el mundo de la astronomía, el nombre de Lemaître es muy respetado desde que él estaba vivo, y se menciona su nombre con alguna frecuencia en algunos programas de televisión que hablan del origen del universo, pero no se habla lo suficiente. En parte para corregir esto, la Unión Europea decidió llamar Georges Lemaître al ATV-5, a la quinta nave de reaprovisionamiento para la Estación Espacial Internacional. El ATV-4 se llama Albert Einstein, hay por ahí un Jules Verne. De esta manera se inicia una tradición de ponerle nombre de grandes artistas y científicos a naves espaciales. Una tradición que en el futuro podría revivir las ideas que aparecen en algunas novelas de ciencia ficción. No, además de la serie Star Trek, hay novelas de ciencia ficción más pesadas, más buenas, más densas, en donde las naves espaciales del futuro llevan los nombres que en el presente consideramos como líderes en el mundo de la ciencia y del arte. Es una buena tradición, me parece, y se está iniciando de manera hasta cierto punto independiente de la ciencia ficción en Europa en estos días. Bien, desde que las naves Apolo regresaron de la Luna con varios centenares de kilos de rocas lunares, cada vez se ha hecho más y más interesante el estudio del origen de la Tierra y de la Luna. Se llegó a creer que la Luna había sido capturada por la Tierra, que la Luna se formó por su cuenta y que andaba por ahí dando vueltas alrededor del Sol en una órbita parecida a la de la Tierra, y que un día coincidieron y la gravedad de la Tierra logró atrapar a la Luna. La gente que sabe un poquito de matemáticas, en particular de gravitación, cada vez que oye esta historia tuerce la boca. Es muy poco probable, muy muy poco probable, que un planeta pequeño como la Tierra pueda pescar a un satélite grande como la Luna sin que ocurran graves alteraciones en la forma de la órbita de la Tierra. Además, la Luna no tendría una órbita tan estable como la que tiene. La teoría se empezó a refinar gracias a las rocas traídas por el proyecto Apolo. Resulta que estas rocas revelan que la composición de la superficie de la Tierra, de la Luna, perdón, es muy parecida a la composición del manto de la Tierra, es casi igual. De hecho, es tan parecida que para muchos científicos es exactamente la misma. Como consecuencia de esto, nació una nueva teoría. Se cree ahora que la Luna y la Tierra tuvieron un origen común. Un objeto muy grande, los cálculos indican que podría haber tenido aproximadamente la tercera parte del diámetro de Marte, le pegó a la Tierra cuando ésta apenas acababa de formarse, cuando todavía no tenía una costra dura. El resultado del impacto fue algo verdaderamente brutal. La Tierra casi se deshace, salió volando una gran cantidad de material al espacio, y este material entró en órbita de la Tierra. Al cabo de algún tiempo, no se sabe exactamente cuánto, probablemente un año, probablemente 100 años, este material comenzó a condensarse y formó a 2 o 3 lunas que luego chocaron y acabaron formando a la Luna que ahora tenemos. ¿Qué tan probable es que esta teoría sea correcta? Hasta hace poco, la única evidencia fuerte que había de esto era la evidencia traída por las rocas del Apolo. Gracias al trabajo de investigadores de la Universidad de Maryland, ahora hay más motivos para creer que este fue el origen de la Luna, que algo muy grande le pegó a la Tierra y salió volando un montón de material por allí. Se encontraron rocas de 2.800 millones de años en Rusia. Esto no es tan difícil como parece. Usted sabe en qué regiones de cada continente buscar puede encontrar rocas muy viejas. Cuando la Tierra era una masa de lava, algunos minerales refractarios, es decir, que se endurecen a temperaturas muy altas, materiales que no se derriten con facilidad, comenzaron a formar balsas de roca que flotaban sobre la lava. Estas masas de roca, los cratones, sirvieron de núcleos para que se fueran formando los continentes actuales. Si usted localiza un cratón, puede encontrar rocas muy viejas, rocas que se formaron hace muchísimo tiempo. Hay un cratón grande en la región de lo que ahora llamamos Rusia. Y bueno, allí se han encontrado rocas de 2.800 millones de años. Y para hacerle el cuento corto, a la hora de estudiar la composición detallada química, en particular la distribución de isótopos de distintos átomos, acuérdese que cada átomo puede venir en varios modelos. El átomo de oxígeno viene en tres modelos. El oxígeno 18, que es pesadito, el oxígeno 17, que no es tan pesado, y el oxígeno 16, que es más ligero. Si usted respira oxígeno 16 o 18, usted le da lo mismo. Químicamente hablando, son iguales. Hay una pequeña diferencia de pesos entre ellos. Si usted agarra una masa de roca y estudia los distintos isótopos de distintos elementos químicos, va a ver que cada roca tiene una firma química muy peculiar. Hay una cierta proporción de isótopos de calcio, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si usted revisa la composición química de una roca en un lado y encuentra otra roca muy lejos que tiene la misma composición química y la misma composición isotópica, usted puede jurar que las dos rocas se formaron al mismo tiempo y en el mismo lugar. Si usted compara las rocas de hace 2.800 millones de años de Rusia con las rocas traídas de la Luna, tienen prácticamente la misma estructura isotópica. Se formaron de la misma masa. ¿Qué masa? Seguramente la masa fundida de la Tierra, que fue arrojada por el espacio como consecuencia del impacto de una cosa que casi la deshace hace 4.500 millones de años. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sobre lo que comentábamos hace un momento del origen de la Tierra y todo eso, no puede dejar de pensar uno que, bueno, pues qué padre que se han hecho estos trabajos, qué interesante. ¿De qué sirven? Realmente, ¿de qué sirven estos trabajos? Son trabajos costosos, que no solamente cuestan dinero por sí mismos, sino que además se requiere gastar mucho dinero y mucho tiempo en el entrenamiento de los científicos que saben hacerlos. ¿Para qué gastar tanto dinero? Mire, brevemente, yo sé que me la paso justificando a la ciencia, pero es que es necesario. Aquí en México gastamos como la décima parte de lo que deberíamos gastar para mantener una base científica seria. Es decir, si nosotros quisiéramos tener un ambiente científico tan productivo como el que hay en los Estados Unidos, y acuérdense que fue gracias a la ciencia que los Estados Unidos se convirtió en líder tecnológico, militar, etcétera, etcétera, por eso es el país más fuerte del mundo. Bueno, si nosotros quisiéramos tener una base científica más o menos comparable a la de Estados Unidos, necesitaríamos gastar el 1% del Producto Interno Bruto, de nuestro Producto Interno Bruto en ciencia. Actualmente gastamos aproximadamente la décima parte del 1%. Por eso es que estamos tan fastidiados. Por eso es que difícilmente podemos competir con los productos europeos, con la capacidad de producción de, qué sé yo, de Francia, por ejemplo. Por eso nos cuesta tanto trabajo salir adelante. Bueno, por eso justifico a la ciencia cada rato. Ahora, regresando a este asunto. Mire, gracias a este conocimiento, gracias al trabajo que se está haciendo en este tipo de lugares, entendemos mejor cuál es la naturaleza del manto de la Tierra. Acuérdense que si no somos muy estrictos podemos dividir a la Tierra en tres grandes secciones. La corteza delgadita, sólida, en la que vivimos. El núcleo, que tiene dos partes, una parte externa líquida y una parte central sólida, a una temperatura muy elevada y es sólida por la presión en la que se encuentra. Y finalmente está lo de en medio. Está el manto terrestre. Bueno, si llegamos a entender bien la estructura del manto de la Tierra, vamos a poder entender bien el funcionamiento de los procesos que disparan los sismos, de los procesos que disparan erupciones volcánicas. La importancia de entender los sismos, pues no se la tengo, espero que no se la tenga yo que explicar o que justificar. Los sismos matan a miles y miles de personas todos los años y la única manera de evitar estas muertes consiste en entender bien la naturaleza de los sismos, lo suficiente para poder predecirlos y, aunque suene a muy ciencia ficción, en una de esas a detenerlos. Entonces, sí es importante tener un conocimiento detallado de lo que pasa en el manto de la Tierra, no solo para saber cómo se formó la Luna y ese tipo de cosas tan bonitas, pero tan aparentemente inútiles. Es este conocimiento el que nos sirve para entender mejor cómo es que se mueve el manto, y de esta manera podemos predecir mejor dos de los fenómenos más destructivos de toda la historia de la Tierra. Debe usted saber que la peor extinción en masa de toda la historia, que ocurrió hace 251 millones de años casi exactamente, fue aparentemente producida por volcanes, y que existen zonas de nuestro planeta, por ejemplo el Parque Nacional de Yellowstone, que tienen aparentemente el potencial de desencadenar una catástrofe similar en cualquier momento. Si llegamos a entender cómo funciona el manto, estaríamos en mejores condiciones de anticipar una erupción volcánica tremenda que podría cambiar el clima terrestre. Comento esto porque varios de ustedes me dicen, oiga, es importante que cuando hable usted de temas científicos, que justifique usted la importancia de la ciencia. Varios de ustedes me dicen que ya saben que yo estoy continuamente justificando a la ciencia y me piden que lo siga haciendo. Por eso este comentario. El saber de qué está hecha la Luna inesperadamente podría traernos la clave para entender mejor la causa de los terremotos. Y acuérdense que estamos muy cerca de poder predecirlos, que hay un proyecto en los Estados Unidos que en un área muy estrecha, California únicamente, ha logrado predecir con 98% de éxito los sismos que ocurren en ese lugar. No puede predecir el momento exacto en el que van a ocurrir, pero dice el proyecto: en los próximos 10 años va a ocurrir un terremoto en este puntito de tal magnitud, en este otro punto de tal magnitud. Le ha atinado en el 98% de los casos. Si llegamos a entender de mejor manera cómo funciona el interior de la Tierra, vamos a poder hacer predicciones más precisas. Y eso va a salvar vidas y propiedades en todo el mundo. Es bastante justificación. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. La condición fundamental para realizar una contribución importante al conocimiento es la curiosidad. Esta característica infantil se extingue en muchas personas, pero en otras, cuando maduran, se convierte esta curiosidad en una fuerza imparable, capaz de superar grandes adversidades. Michael Faraday nació en una familia muy pobre. Su padre era herrero y no le pudo ofrecer una educación siquiera mediocre a él y a sus demás hermanos. Faraday desde pequeño tuvo que trabajar. Uno de sus primeros oficios, afortunadamente, le permitió ejercitar su intelecto con libertad. Faraday se convirtió en aprendiz de librero. En ese medio tuvo contacto con muchas de las mejores obras de su época. El libre acceso al conocimiento, la falta de presión académica y su inteligencia rápidamente le permitieron entender las obras más avanzadas. Faraday realizó muchos trabajos valiosos. Inventó el primer aparato de aire acondicionado útil, inventó varios aparatos eléctricos curiosos, entre ellos los motores eléctricos, y encontró las leyes que describen el comportamiento de la electricidad. Sus primeros trabajos, como era de esperarse, no recibieron mucha atención. Faraday comenzó a hacerse famoso en buena parte como consecuencia de las exhibiciones en las que demostraba las leyes que había descubierto. Su taller tenía máquinas extrañas. Algunas soltaban grandes chispas. Otros aparatos menos espectaculares le permitían medir con precisión los parámetros de los fenómenos que estudiaba. Continuamente, los visitantes le preguntaban, ¿para qué sirven estos aparatos? Y él le contestaba a estas personas, ¿para qué sirve un niño pequeño? Tarde o temprano crece y se convierte en hombre. No siempre respondía de esta manera. Uno de los visitantes más célebres fue William Ewart Gladstone. Este hombre tiempo después se convertiría en el primer ministro de Inglaterra y por lo tanto en uno de los hombres más poderosos del mundo. Gladstone, que probablemente no sentía mucho respeto por Faraday y sus aparatos, formuló con sarcasmo la misma pregunta. La respuesta de Faraday resultó profética. Dijo, «Señor, no sé para qué servirán estas máquinas en el futuro, pero estoy seguro que pronto tendrán tanta importancia que usted cobrará impuestos por ellas». Medio siglo después comenzó en Inglaterra la Revolución Industrial. Desde entonces, muchas de las máquinas que producen la riqueza material de todo el planeta han sido diseñadas con las fórmulas y con las ideas de este aficionado autodidacta, hijo de un herrero pobre. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. William Gladstone, por cierto, fue víctima de la ley de Murphy. Hay una película que se llama Khartoum, se escribe K-H, Khartoum, se pronuncia. El actor principal es Charlton Heston. Es una versión, desde luego, del Hollywood de los 50s o 60s, es decir, no muy confiable históricamente que digamos, que narra la historia de un general que le decían el Chino Gordon. Este hombre fue enviado a proteger intereses británicos en Khartoum, que estaban amenazados por un fanático religioso extremista. Como consecuencia de una serie de factores que se fueron sumando de manera inesperada, que habrían sido impredecibles, todos estos factores eran perfectamente entendibles, pero ninguno era predecible. Como consecuencia, repito, de estos factores, Gordon quedó aislado en Khartoum. Khartoum fue conquistada, mataron a Gordon, le cortaron la cabeza, la colgaron de un palo, y esto provocó una crisis internacional para Inglaterra. Inglaterra estaba tratando de mantener cada vez con más dificultad su enorme imperio, y la vergüenza producida por la pérdida de un hombre muy famoso, además tenía una fama buena, Gordon, digo, dentro de ciertos límites, al final de cuentas era un militar de vieja escuela, pero tenía buena fama, era un hombre que tenía fama de honesto. La pérdida de ese hombre le produjo una crisis tremenda a Gladstone, y es uno de los casos históricos que mejor se ajustan al cuando uno trata de explicar cómo funciona la famosa teoría del caos. Cómo a veces los eventos, sin dejar de ser lógicos, se engarzan de manera que producen un resultado impredecible. La teoría del caos dice que aunque usted tenga un modelo matemático perfecto para explicar el funcionamiento de ciertos aspectos de la naturaleza, aún así no va a poder predecir el comportamiento de la naturaleza, aunque sus fórmulas sean perfectas para describir. Es una de las consecuencias sabrosas e inquietantes de la teoría del caos. Bueno, pasamos a preguntas. Gracias, Gustavo González. Me interesa mucho la electricidad. Me gustaría escuchar en tu programa acerca del futuro de la electricidad y los superconductores, así como Nikola Tesla. Bueno, ya tuvimos un programa dedicado a Nikola Tesla, hay que decirlo. Fue una persona muy talentosa, desde luego, muy capaz. A veces se habla de Tesla de una manera un poco demasiado romántica. Da la impresión de que a Tesla le robaron todos sus inventos, que fue víctima, una víctima triste de las malas personas. La realidad es que Tesla murió millonario, no le fue nada mal. Algunas de sus ideas realmente eran brillantes y funcionaban, pero había otras ideas que no funcionaban tan bien. Mucha gente me menciona el caso de Nikola Tesla, porque él proponía una manera de transmitir electricidad sin cables. Hay un aparato que ilustra esta idea y que se llama bobina de Tesla. Ya tuve alguna vez la oportunidad de ver una bobina de Tesla que llevó un buen amigo, que luego fue director del planetario, el ingeniero Miguel Gil, lo llevó al planetario precisamente, y pudimos ver cómo funciona una bobina de Tesla. El problema de la bobina de Tesla, de los sistemas de Tesla para transmitir electricidad, es que no funcionan a gran escala. Lo que hace es transmitir, en pocas palabras, una señal de radio o de microondas que cambia de intensidad rápidamente, es de alta frecuencia. Si usted pone una pieza de metal cerca, ese metal captura parte de la energía emitida por el transmisor y la convierte en electricidad. El problema es que para que funcione, para poder alimentar con electricidad a la Ciudad de México, habrá que generar una cantidad brutal de electricidad y aceptar que la mayoría de esa electricidad se pierda. Esa electricidad es transmitida en forma esférica por la antena de este aparato. Usted solamente puede capturar la energía que pega en su antena, el resto se pierde. Entonces, el sistema de Tesla para transmitir electricidad realmente solo funciona a distancias muy cortas y aún así es poco eficiente. Esto hay que tenerlo en consideración cuando hablamos de Nikola Tesla. Pero bueno, pronto vamos a platicar más sobre él. Vamos a ver cómo va progresando el asunto de los superconductores. Son materiales que a temperaturas muy bajas conducen electricidad en forma perfecta. La primera persona en descubrir este fenómeno fue Heinke Kamerlingh-Onnes, ganador del premio Nobel precisamente por descubrir el fenómeno de la superconductividad. Desde entonces, muchos científicos, hay que decirlo, de todas partes del mundo, hay gente aquí en México que trabaja con éxito con superconductores, ha buscado la forma de desarrollar materiales baratos, fáciles de fabricar y que además sean superconductores a una temperatura relativamente elevada. En la actualidad, el 20, el 30%, según la distancia a la que se encuentre usted de la fuente de producción de electricidad, entre el 20 y el 30% de la electricidad se pierde. Se pierde porque los conductores de electricidad no son perfectos. Parte de la energía que circula por estos cables se pierde. Si usted quiere evitar esto, tendría que cambiar los cables normales de aluminio, por ejemplo, por cables superconductores. El problema es que estos cables son muy caros y además tendría que rodearlos con una tubería especial llena de, en el mejor de los casos, nitrógeno líquido, que es una sustancia que me parece que permanece líquida a una temperatura como de 60 o 65 grados bajo cero. Una tubería de 10 metros de ese tipo es cara. Una tubería de decenas o centenares de kilómetros es ridículamente inaccesible. Si no habría forma de crear un sistema de transmisión de electricidad que funcione en esas circunstancias. Entonces, lo que se propone ahora es buscar materiales que no sean metálicos, los primeros superconductores eran metales, buscar ciertas mezclas de sustancias que son más o menos parecidas a la cerámica que usted conoce, que son capaces de conducir electricidad con gran efectividad. Estos materiales, en algunos casos, pueden permanecer superconductores a temperaturas relativamente elevadas. Todavía no se ha encontrado un solo material que pueda ser superconductor a temperatura ambiente, y falta mucho para que se encuentre. Mientras no se encuentre un material que sea superconductor a temperatura ambiente, va a resultar prácticamente imposible aplicar la superconductividad en nuestra vida diaria. El día en que eso pase, de golpe y porrazo, la sociedad humana va a contar con un 20 o 30% más energía que la que tiene en la actualidad. Sin tener que construir nuevas plantas, va a ser posible generar, transmitir mucha más energía, porque esta no se va a perder en el camino. Pero esto todavía no hay para cuándo. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus cartas. Estimado señor Ghanem, le platico un poco más. Un compañero de trabajo tiene un póster, me llamó mucho la atención y traté de conseguirlo sin éxito. Lo vendieron en el Museo Universum y está agotado. Lo que pude hacer para obtener una copia fue fotografiarlo y mejorarlo con un editor de fotos. Espero que la calidad no le parezca mala. Me gustaría un programa basado en el mejor de los equipos de todos los tiempos. Siento que falta alguien, el señor Newton. Regresando a la propuesta, me gustaría verlo de manera integral, así como aparecen en la foto como equipo. Es una fotografía simpática, se ve un grupo de personas. Como se ponen los futbolistas para una foto de póster, algunos hincados, otros parados, y puedo ver aquí a Max Planck, a Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Richard Feynman, aquí está Paul Dirac, Einstein desde luego, Niels Bohr, vaya, veo a muchos de los nombres más importantes del mundo de la física. También desde luego está Heisenberg, etcétera. Bueno, hay que decir que si bien muchas de estas personas se conocían y se llevaban muy bien, también es cierto que el modo de trabajar en equipo del mundo de la ciencia es muy particular. Einstein rara vez acudía a congresos importantes o algún otro lugar. Es decir, Einstein no era una persona a la que le gustara mucho mantener contacto frecuente con otras personas. Einstein llegó a decir que él era una persona solitaria y que necesitaba más y más soledad según pasaba el tiempo. La forma de trabajar el equipo de los científicos es muy particular, es muy diferente a la forma en la que trabajan las personas en un equipo de fútbol. Heisenberg y Schrödinger, por ejemplo, no se podían ver. Pero bueno, el asunto es que lo cierto es que aunque trabajaran de manera independiente, estos científicos estuvieron pasando la pelotita en más de un sentido. El trabajo de Einstein, por ejemplo, sirvió de inspiración, y ya se lo he platicado antes, para Paul Dirac. Paul Dirac trató de explicar el movimiento de los electrones con base en la mecánica cuántica de Max Planck y Albert Einstein. Einstein es uno de los padres de la mecánica cuántica, y en la relatividad de Einstein. Cuando empezó a juntar estas fórmulas, obtuvo una fórmula que describe el movimiento del electrón y su naturaleza, y esa fórmula tiene una raíz cuadrada, ya lo platicamos hace tiempo. La solución a una raíz cuadrada es siempre doble. Siempre hay dos soluciones para una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada expresaba las cualidades de un electrón. La solución a esa raíz cuadrada implica que existen dos tipos de electrones, el electrón normal y el antielectrón. Paul Dirac predijo la existencia de la antimateria y fue descubierta en 1930 y tantos. Entonces, Dirac, que era un tipo extraordinariamente reticente, callado, ya le he platicado la anécdota de Pauli, que le encantaba picarle el hígado a todo mundo, en alguna ocasión llegó para hacer medio broma de Dirac, llegó a decir que había una unidad, así como hay unidades para medir la velocidad, los kilómetros por hora, hay unidades para medir la velocidad con la que una persona habla. Dijo, esta unidad se llama Dirac. Un Dirac es una palabra por hora. Y para calibrar esta unidad se utiliza a Dirac. Acércate a Dirac, pregúntale algo y ve cuántas palabras suelta por hora. Ese Dirac, que era muy distante por timidez, era una persona de buen corazón, pues, pero era una persona tímida. Esa persona que casi no interactuaba con nadie, intelectualmente interactuó con Einstein y con Planck, entre otras personas, para crear el concepto de la antimateria que luego fue descubierto por otras personas. Podríamos platicar en ese sentido cómo el trabajo de una persona se va engranando con el de otra. Y sería bueno hacerlo porque hay mucha gente, por ejemplo aquí en México, que dice, bueno, hay tan poco dinero para hacer investigación científica que no nos conviene gastar dinero en ciencia pura. ¿Para qué tenemos astronómicos, señores? ¿Ven las estrellitas? Sí, del estudio de las estrellas ha salido el entendimiento de la energía nuclear, pero ya no necesitamos astronomía, ya sabemos energía nuclear. ¿Para qué pagamos astronomía, por ejemplo? Mire, la ciencia es como el juego de los palitos chinos. Los palitos se apoyan uno en otro y el conocimiento también. Lo que entendemos ahora de biología, en buena parte se lo debemos a los químicos y a los físicos. Lo que los físicos y químicos entienden con respecto a procesos complejos lo han aprendido del mundo de la biología. Ya pusimos el ejemplo, entender cómo nace la luna sirve para poder predecir mejor sismos, o servirá en en un futuro, espero yo, cercano. Si usted quita el palito de la astronomía, el montón se le viene para abajo. No se puede hacer media ciencia. No se puede hacer ciencia orientada a una sola idea. Por ejemplo, al encontrar fotoceldas que produzcan electricidad cuando son iluminadas por una vela, producen 100 kilowatts de electricidad. No importa que ponga a trabajar a todos los grandes genios del mundo en ese proyecto, nunca va a conseguir resultados. Para llegar a un desarrollo tecnológico necesita usted del conocimiento enlazado de todos los científicos. Nunca sabe cuándo un descubrimiento aquí va a inspirar a un científico de este otro lado, que va a generar un concepto que le va a servir a usted para construir una fotocelda perfecta. Ahora resulta que para entender mejor cómo funcionan las fotoceldas y cómo hacer que sean más eficientes, hay que aprender cómo funciona la fotosíntesis en las plantas. Entonces hay que aprender botánica y hay que aprender bioquímica. Entonces es un buen punto el que mencionas en tu carta. Tendremos que tratarlo, pero desde esa óptica, desde esa perspectiva. La ciencia es una y no se puede hacer a cachitos. No se puede hacer dividida. O se hace ciencia o no se hace ciencia. Si se quiere hacer ciencia para obtener un resultado y se concentran todos los esfuerzos en ese resultado, es casi garantizable que no se va a obtener absolutamente nada. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Los transistores son dispositivos electrónicos que a veces permiten el paso de la electricidad y a veces no. Son como las llaves de agua. Si usted mueve la perilla, sale agua. Si la mueve en la otra dirección, el agua deja de salir. Un transistor tiene tres partes. La parte por donde entra la electricidad, la parte por donde sale y la válvula que permite el paso. Los transistores son fundamentales para el funcionamiento de las computadoras y de los dispositivos electrónicos modernos. Mientras más pequeños son los transistores, pasan dos cosas. Uno, se pueden hacer máquinas más complicadas porque en un espacio pequeño se pueden poner más transistores que hacen muchas cosas. Dos, mientras más pequeños son los transistores, más rápidamente pueden abrir o cerrar el paso de la electricidad. Si tiene usted un circuito electrónico con transistores así, el circuito funciona más rápido. Transistores más pequeños significan circuitos electrónicos más capaces de hacer cosas y más veloces. Y también que consumen menos electricidad, etcétera. Hasta hace poco, el hacer transistores cada vez más y más pequeños era algo que se podía dar por descontado. Cada 18 meses aproximadamente aparecía una tecnología que permitía reducir el tamaño de los transistores. Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, de la Universidad de Purdue y de la Universidad de Melbourne, de tres países diferentes, acaban de publicar un trabajo en Nature Nanotechnology. Lo que consiguieron los investigadores dirigidos por la doctora Michelle Simmons fue desarrollar un transistor que tiene un solo átomo. Si fuera posible fabricar una computadora con esos transistores, una sola computadora de las actuales podría ser más poderosa que la suma de todas las computadoras que hay en el planeta en la actualidad. Eso suena interesante. El problema es que ya no se podrían hacer transistores más pequeños. Para hacer máquinas más poderosas y más rápidas, sería necesario utilizar tecnologías diferentes. Estamos empezando a ver el fin de la era de la evolución del transistor. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.